Y estamos en esta ocasión en comunicación con Mercedes Marcó del Pont, quien es economista, investigadora, académica y bueno, ha sido también presidenta del Banco Central y del Banco Nación en su momento. Y bueno, primero que nada le vamos a dar los buenos días. ¿Qué tal, Mercedes? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, y bueno, con la gran incertidumbre que está viviendo el pueblo argentino en estos momentos, y la gran pregunta para empezar, ¿no? La gran pregunta sería ¿qué está pasando? Pero lo que está pasando son muchas cosas, y es en realidad ¿qué pasó el lunes? ¿Qué fue lo que sucedió que hubo este descalabro? ¿Cuál es tu visión acerca de eso? Bueno, mi visión es que se precipitó una crisis anunciada. Para el gobierno que dice que esto es problema del riesgo político y una vez más se está tratando de quitarse las responsabilidades de este problema y esta burbuja especulativa que ellos mismos generaron, vale la pena recordar que en abril del año pasado, cuando habían transcurrido apenas 6 meses desde el triunfo de las elecciones de medio término, el mercado produjo una estampida. Uh-huh. Produjo una salida de capitales, de primero los de afuera, después los capitales de los argentinos, que llevó a esa enorme devaluación y que llevó a pedirle el auxilio al fondo. Los dólares del fondo, así como entraban, se fugaron. Uh-huh. Y era como un secreto a voces que no alcanzaban los dólares. Lo que pasa es que con una tasa de interés tan brutal como la que había, estaban todos tratando de especular un poquito más. Pero si uno lee el documento que el mismo Fondo Monetario escribió hace un mes aproximadamente, ella anticipaba que esta era una situación de enorme fragilidad, que si llegaba a haber una dolarización de ahorros de los propios argentinos, podía llegar a una situación muy riesgosa. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Y el gobierno, primero, no reaccionó, porque creo que parte de la recomendación del fondo, entendamos que el que maneja la economía en Argentina es el fondo, es otra vez dejar que se devalúe, porque la devaluación es una medicina terrible para la sociedad en términos de inflación, de pobreza, de imposibilidad de planificar una producción, pero también licúa la liquidez que hay en pesos. Uh-huh. Entonces, el año pasado la receta salvaje fue que se duplicó el tipo de cambio, y este año, después de las PASO, ya genera una licuación importante. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno? El gobierno tiene que volver a estabilizar esta economía. Uh-huh. Tiene que garantizar que en los próximos 4 meses, hasta que sea, todavía las elecciones de octubre, pero probablemente el triunfo de un proyecto político distinto, que es el que votó el pueblo, gran parte del pueblo argentino. Y yo ahí quiero agregar otra cosa. Uno empieza a ver las demandas del mercado, del famoso mercado, que son muy pocos operadores, ¿no? El pueblo argentino no es el mercado, son muy pocos operadores financieros, que son los que mueven el amperímetro. Y no solamente es el mercado, sino el mundo, ¿no? Ya no son... Es el mundo, claro. Es lo que nos quieren decir, digamos. Cuando me refiero al mercado, me refiero a los operadores de adentro y también los internacionales. Uh-huh. Le están pidiendo a Alberto Fernández señales que ya dio, ya dijo, miren, nosotros hemos pagado siempre la deuda, vamos a respetar estos contratos, pero dijo algo que el mercado no quiere escuchar, que es, pero vamos a bajar las tasas de interés. Y también dijo algo que el mercado no quiere escuchar, es que nosotros no vamos a hacer la flexibilización laboral, ni vamos a quitarle más derechos a los jubilados. ¿Qué es lo que uno veía ayer en algunos portales del establishment financiero que dice, bueno, la oposición tiene que darle señales a los mercados, o sea, de las reformas pendientes? Y no, justamente lo que ganó el domingo es la esperanza porque a partir del 10 de diciembre haya un proyecto político que se haga cargo de los problemas de la producción, el trabajo, y deje de privilegiar el interés del capital financiero. O sea que yo entiendo que los mercados especulativos, digo, los especuladores estén nerviosos, porque se le ha dicho que reiteradas veces que este es un proyecto político que no le habla al mercado financiero, le habla a producción al trabajo. Mercedes, vamos por parte, digamos, de acá al corto plazo hay que mantener el dólar y pensándolo nos surge como una especie de paradoja porque hay que estabilizar el dólar, pero pareciera que la única herramienta que tiene el gobierno en estos momentos es seguir poniendo plata que es plata que nos presta el FMI y que estamos gastando en que se mantenga el dólar. ¿Es la única herramienta que hay? ¿Hay otras? ¿Y cuáles crees vos que tienen que ser las herramientas para poder mantener este dólar, pensándolo ya, esta última pregunta, en más largo plazo, digamos? Bueno, yo lo que creo que el fondo, curándose en salud y viendo lo que dice su propio estatuto, le tendría que decir que tendría que regular la fuga de capitales. Es muy loco que nosotros estemos aceptando tan graciosamente que hoy el dólar, que es uno de los activos más, unos bienes más escasos, se esté utilizando para la especulación, ¿sí? Porque las consecuencias ya las estamos viendo en el desabastecimiento, en el aumento de los precios de los alimentos, de los medicamentos, de todos los insumos de la producción. Los dólares tienen que estar disponibles para hacer operaciones con el resto del mundo, para que las empresas que tienen que importar, para las empresas que tienen que transferir utilidades, para los que tienen que pagar una deuda, para eventualmente los que quieren veranear en el exterior, pero no como un activo financiero. Entonces, esto para mí es un tema muy, muy, muy sensible, porque la capacidad desestabilizadora que tiene toda la masa de ahorro que hay en pesos hoy en la Argentina sobre el mercado de cambios es muy grande. Dependemos mucho de eso, digamos. Y lo otro que yo estoy viendo es que hay que preguntarse qué va a hacer el fondo. ¿Qué va a hacer el fondo? Porque el fondo hizo todos sus escenarios hace un mes, justamente diciendo que la deuda era sostenible, con baja probabilidad, siempre que no ocurriera una corrida cambiaria. Bueno, está ocurriendo. Entonces, convengamos que este es un problema y con una enorme corresponsabilidad del fondo, que es el que ha promovido y ha profundizado esta política neoliberal. Entonces, creo que los espacios de la oposición, lo único que queda ratificar es que nosotros esperamos el 10 de diciembre llegar a una situación de tranquilidad y que vamos a respetar todos los contratos que se han firmado de alguna manera o comprometido durante este gobierno. Que no va a haber ni corralitos, ni corralones, ni planes Bonex, ni todas estas cosas que están tratando ahora de generar con cierto terrorismo, ¿no? Me hace acordar a la época de Cavallo. ¿Se acuerdan cuando Cavallo se fue y ya estamos en situación de crisis? No son, por ahí son muy jóvenes, pero decía, bueno, Cavallo nos metió en este lío, Cavallo los puede sacar. Y bueno, y terminamos en la crisis de la implosión de la convertibilidad, que fue una de las crisis más profundas de nuestra historia. La continuidad de este modelo económico es el principal riesgo hoy que tiene la Argentina. Me sale la palabra negligencia, ¿no? Pero hubo medidas que podría haber tomado el gobierno en las primeras horas después de las PASO, el mismo día lunes, que hubieran hecho que no pase lo que pasó. ¿O usted que ha estado y que conoce los mecanismos del Banco Central y que sabe qué se puede hacer, hubo medidas que no se tomaron en esos momentos? Sí, claro, se podría haber anticipado algo que era cantado. Había que haber empezado a primera de la mañana a jugar mucho más fuerte. Están vendiendo entre 100 millones de dólares el Banco Central el primer día, 150 ayer, y eso es menos de los que habían comprometido con el fondo, que le dijo, bueno, si se va arriba de 52, ustedes pueden vender hasta 250 millones diarios. Uh-huh. Por eso yo pongo tanto al fondo en esta discusión, porque creo que el que le está condicionando también, porque se da cuenta que esto no cierra de ninguna manera, que con esta drenaje de dólares no alcanzan los dólares, los que están por desembolsarse y los que están en las reservas netas. Entonces, ahí yo veo una enorme tensión, porque el fondo puso toda la carne, Estados Unidos puso toda la carne en el asador para que llegar con tranquilidad cambiario. El pueblo argentino le dijeron, no quiero más de este modelo económico, y ahora que va a seguir apostando a que se quemen todas las reservas, esa es una pregunta que yo me hago. ¿Qué pasa con las LELIX? ¿Qué pasa con los enormes intereses y con las enormes deudas que nos queda acá en adelante? Mire, las LELIX están fondeadas con los depósitos de todos los argentinos y las argentinas, ¿sí? Con los depósitos a plazo fijo. Prácticamente es la misma cantidad. Entonces, los bancos no se pueden ir al dólar. Lo que sí se pueden ir al dólar son los depósitos a plazo fijo. Entonces, esto me parece que es importante. Cuando se renueva o no se renueva la LELIC es porque del otro lado hay un depositante que está retirando o renovando el depósito. Uh-huh. Entonces, que a lo que uno advierte es que se está empezando a dolarizar parte de esos depósitos, que en términos de, son en pesos, pero en términos de dólares son cerca de 19 mil millones de dólares que vencen dentro de 60 días. Entonces, esa sangría de depósitos va a continuar. Yo no tengo respuesta, pero sí lo que advierto es que este modelo es inconsistente. Porque el mismo gobierno que decidió liberalizar absolutamente el mercado de cambios, liberalizar absolutamente la cuenta capital, o sea, el ingreso y salida de capitales de la Argentina, que permitió generar esta gran burbuja financiera, ahora está tratando de calmarlo con la tasa de interés, y la tasa de interés ya no alcanza. Nunca alcanzó, parece.